El viaje sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. ¡Ey! ¿Qué tal, barrio de este mundo planeta? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la latitud en donde nos alcancen a escuchar a través de estas frecuencias digitales, a través del internet, a través de www.reggaeambulante.org. Pues ya empezó este viaje sonidero, acá en la ciudad monstruo está lloviendo bastante efectivo, así que al parecer va a haber buena cosecha para este año. ¿Cómo ves, comadre? Sí, el agüita está cayendo y pues ojalá que ese frutito, esa plantita, lo que sea, crezca y ese semillero se vuelva a llenar, ¿no? ¿Cómo ves, compadrito? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy el viaje sonidero en su emisión número ya 130 programas, 130, compadrito. Uy, no, pues se dice fácil, muy rápido, pero ya casi 3 años de trabajo comunicativo, digámoslo de esa manera. ¿En el mes de septiembre será? Yo creo que antes. Como junio, ¿verdad? Sí. Más o menos el mes de junio es cuando este viaje sonidero empieza a transmitir. Y bueno, pues ya 130 emisiones de 2 horas cada emisión. Yo creo que sí, habrá que hacer las cuentas, pero Hartas horas al aire ya. Sí, pues de estar aquí con ustedes cada noche, cada lunes, a través de esta página que ya se la saben, reggaeambulante.org. Y bueno, pues qué bueno que están hoy con nosotros, porque estamos, pues al ratito tenemos una sorpresa para ustedes. Bueno, que no es tan sorpresa. Les comento, en el Dub Sin Pasaporte, en la entrega número 10, es la entrega número 10, sí, ¿verdad? El Mexican Stepper estará hoy haciendo un enlace directamente con nosotros, hora de México y hora de Francia, en vivo. 4 de la mañana, este compa se está desvelando harto. Así que saludos, Yasser, saludotes para allá donde quiera que estés. No te duermas, carnal. No, aguanta, ya y, casi. Y como sorpresa, pues vamos a poner también, nos acaba de enviar pues un más reciente track. Lo más fresco, al parecer hace unas horas salió apenas, y pues lo vamos a estar sonando también acá como parte de la música para este día del viaje sonidero. Así que eso es una sorpresa, ¿no? Al ratito hay que compartirla, así que váyanse prendiendo este viaje sonidero, porque además habrá pues unas reflexiones, habrá comentarios acá de la banda de cómo estuvo el encuentro ciclocultural para los que se lo perdieron. Que seguramente les agarró la lluvia. Bueno, pues les vamos a contar cómo se puso este encuentro ciclocultural. Por cierto, saludos a la banda, saludos a toda la pandilla organizadora, a toda la pandilla motivadora. Un saludo bien, bien cabrón a los payasos del circo callejero, circo de la calle, que se aventaron tremendo show ese día, bajo la lluvia. Sí, tremendo, la verdad es que es un espectáculo padrísimo. Ya estaremos platicando de eso más adelante. También estaremos con algunas noticias, información sobre cómo va la caravana por el agua que están organizando desde distintos puntos hasta llegar a la Ciudad de México, algunos pueblos, tribus indígenas. ¿Y qué más, compadrito? Pues música nueva, hoy sí. Sonando la producción número 85 de ODG. Prod cumpliendo 10 años y con todo están festejando algo que se llama Plus Tepper Toys Dop. Toys Dop 2. Eso es lo que están sacando. Es lo que hoy, hace unos días también. Vamos a programar acá en el viaje sonidero, ¿verdad? Bueno, pues todo eso y más. Solo natural. Tenahuatili. Y a ver qué sale durante la noche. Saludos pues a toda la banda que ya se conectó, que se está conectando, a todos los que se están mochando con esta campaña Móchate y que están contribuyendo porque quieren una bicicleta o porque quieren apoyar el proyecto con este evento, se rifa Rila. Así que de lo cual ya también estaremos hablando más tardecito. Pues bienvenidos sean a este viaje sonidero. Todo esto con un toque de Debraye. No le cambien. ¡Ya son las 9! ¡Préndete! ¡No encuentro la estación! ¡No encuentro la estación! ¡No encuentro la estación! www.reggaeambulante.org. Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Estepa, Prodigy Bro, Estepa Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. encanta. Es esta música, Dios mío. Malditos muchachos del demonio. Seguramente son esos de viaje sonidero. Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, pues ya andamos por acá de nuevo en el viaje sonidero. Y pues lo que estuvimos escuchando es parte de lo que viene en el material de Plus Stepper, material número 85, que se publica a través del net label ODG Prod. Y que pues este año de 2015 cumple nada más y nada menos que 10 años de, pues, de compartir música bajo licencias Creative Commons para todo el mundo. Así que ya se lo pueden descargar, ya saben, como siempre, pues desde acá hacemos la invitación a que donen 1 euro, 2 euros, 3, 4, 5, 6, los que tengan la posibilidad, pues, de comprar algo de música. Y bueno, pues como parte del viaje sonidero, pues les queremos comentar la actividad que tiene el grupo Teucari. Para quienes no conozcan este proyecto, pues también los invitamos a que visiten su página grupoteucari.org, en el cual, pues, de una manera muy clara se describe el trabajo que emprenden con las comunidades wixárikas en beneficio, digamos, o como forma de preservar parte de la cultura de los cargos tradicionales y de las peregrinaciones que se llevan a cabo durante todo el año, pues como forma de agradecimiento a sus deidades que viven hacia los cuatro rumbos cardinales. Y pues ahora, para mediados de junio, se lleva a cabo la fiesta Hikurineira, con la que se cierra el ciclo de la peregrinación a Viricuta. Y pues el grupo Teucari pone a la vista de todo el público, de toda la población en general que está interesada en la preservación de la cultura wixárika, pues una petición firmada y sellada por las autoridades tradicionales para buscar apoyo en especie para llevar a cabo, pues, esta festividad que desde tiempos inmemoriales se lleva a cabo. Y tiene una página de internet, ¿verdad? Sí, grupoteucari.org. Y también pueden checarlos por ahí. Hay una página en Facebook. Como base central tiene Guadalajara, Coamiata, allá en la Sierra de Jalisco. Y próximamente, pues, también acá en la Ciudad de México estaremos promoviendo parte del trabajo de Grupo Teucari. Pues para los interesados, pues los invitamos a que visiten la página, conozcan la petición, y ahí están los medios para poder colaborar. También están han estado invitados en aquí, por ejemplo, estoy viendo el documento. ¿Sí? Y es, bueno, lo que decías, ¿no? Aporta para el Hikurineira 2015, la festividad del peyote. Y es la fiesta de clausura de este ciclo ceremonial. Y hacen petición de, por ejemplo, 15 cajas de naranja, 15 cajas de plátano, 50 sandías, 10 cajas de galletas, 2 arpillas de papa, 4 cajas de jitomate, 4 cajas de manzana, así como varias cosas que ustedes pueden donar en especie. Ahí el correo contacto @grupoteucari.org. Y cabe mencionar que esta ayuda llega para alrededor de 400 beneficiarios, ¿no?, que se dan cita en esta festividad, ya que pues la comunidad o el centro ceremonial Seria Kame invita a los otros cuatro centros ceremoniales alrededor a la convivencia. Así es, pues ahí compartan, difundan, y si pueden mocharse con algo, pues móchense. Yo creo que a través de la página, a través del Facebook, podemos estar así como compartiéndoles dónde pueden llevar lo que quieran en especie, y tal vez una comisión pueda hacerlo llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la información. Saludos al grupo Teucari, y bueno, pues que los Teucari se unan, ¿no? Más Teucari se unan. Más y más. Bueno, pues no sé si queremos empezar con hacer una reflexión de lo que pasó el fin de semana. El encuentro ciclocultural, ¿no? Que se llevó a cabo ahí en la Casa Visiteca, en el Centro Histórico. Una jornada bastante larga, una jornada de, no sé, algunos decían de 6 de la mañana a 6 de la mañana probablemente. 6 de la mañana probablemente. Otros de 8 de la mañana a 10 de la noche, a 12 de la noche. Bueno, una jornada muy larga para unos, tal vez muy corta para otros. Pero una jornada llena de actividades, llena de bicicletas, llena pues de productores, ¿no? Que se dieron cita en este espacio para dar a conocer lo que ahora se está produciendo. Y platicábamos acerca de cómo este evento creció mucho en número de productores, por ejemplo. Ahora mucha gente que hace un año pues fue a este encuentro ciclocultural y pues probablemente percibió todo un movimiento, pues ahí empezó a producir, ¿no? Cosas en torno a la bicicleta. Y bueno, pues había desde guantes de distintos modelos hechos de reuso, alforjas, mochilas, playeras, ¿no? Serigrafías, sí. Cubre mochilas, cubre botas. Para lluvia. Había estos paseos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los paseos que son como tours que dan en bicicleta. Por ahí, ¿no? ¿Se llama? Por ahí. Sobre derechos humanos del ciclista, de grabado, mesa de trueque, gratiferia. Talleres. Y sorprendentemente, con las bicimáquinas, bicigeneradores del cine Totó, se echó a andar el Sonidero Sin Fronteras del reggae ambulante, que estuvo bien padre, sí, eso. No, pues sí, eso estuvo buenísimo. ¿Con cuántos bicigeneradores? ¿Eran 6? Eran 6 bicigeneradores, así 4 de esos que te acuestas bien cómodo a pedalear, y otras 2 bicis ahí fijas o semifijas. Y con eso se pudo alimentar un sistema como el del reggae ambulante. Sí, no todo, no se conectaron los bajos, pero pues escuchaba bastante, bastante bien para estar sonorizado. Digamos que alimentado por las piernas de los asistentes que pues le dieron, ¿no? Y le pedalearon para alimentar esos watts necesarios para 2 amplificadores en 3 vías, ¿no? Conectado el sonido. Sí, y bueno, pues mucha gente se dio cita ahí, gente incluso que venía de otros estados de la República, le cayó a este encuentro ciclocultural. Un momento, yo creo, para que nos conozcamos, sepamos qué hace cada uno. Y bueno, pues si unos quieren truequear, pues se puede truequear. Si otros quieren y pueden comprar, comprarán. Y los que no, pues irán a echar el ojo, ¿no? También es un momento para conocer lo que otros hacen y para también, yo pienso, un momento de esparcimiento para la gente o la comunidad bicicletera, que se genera finalmente otro tipo de convivencia, yo creo, entre bicicleteros, como que estamos conectados, yo pienso, ¿no? Entonces, pues, yo creo que fue un encuentro muy positivo. Anduvieron por ahí las bicis altas, que por cierto, la banda, como que no le da miedillo ahí las bicis altas, todavía, no le pierden el miedo, y bueno, pues sí, en el centro histórico, pues yo creo que también está complicado, pero se hizo el intento. Por ahí 2-3 bandas sí se subió. ¿Qué más hubo por ahí en el encuentro? Bueno, muchas actividades. Los compas de Mariposas Muertas chambeando durante toda la jornada, convocando a este encuentro junto con los compañeros de Casa Visiteca, Visitecas, a quienes mandamos un afectuoso saludo, ¿no? A toda la bandita. Y bueno, pues el Reggae Ambulante, que también ahí hizo presencia y aportó pues desde su, desde lo que sabe hacer, ¿no? Y bueno, pues siempre ahí chambeando, colaborando, y más proyectos como estos yo creo que es lo que necesitamos, que se generen lazos y bueno, pues encuentros como estos. Pues ahí está la reflexión del, del encuentro ciclocultural. Ya después sacaremos algún video, alguna reseña para poderla compartir con todos aquellos que se lo perdieron, que seguramente fueron muchos, pero estábamos ahí los que éramos, muchos pocos, pero locos. ¿Sí o no, compadre? No, pues sí, pues un buen encuentro, y sobre todo lo destacable es que se hace en años consecutivos y que pues tal vez esta vez se rebasó un poco en términos de productores, pero también habría que pensar en otras condiciones que nos ha dejado el primero y el segundo, y o implementar diversas actividades que complementen la parte cultural y no solo comercial de un encuentro como este, que me parece importante reconocer, hacer visible los proyectos que están produciendo cosas para los ciclistas. Sin embargo, también pues en un encuentro ciclocultural bajo ese nombre, pues también esperaría otras propuestas que tengan que ver con, digamos que, con el concepto de cultura más conocido, pues, ¿no? Como dentro de los aspectos que tienen que relacionarse con el arte, por ejemplo, o con la sociedad, ¿no? Sí, además, bueno, yo si pudiera nada más decir algo que me pareció que es lo que faltó en este encuentro y que ojalá que para el siguiente lo podamos visualizar de esa forma, es que tenemos que tener espacios para los ciclistas, espacios seguros, estacionamientos, o al menos un espacio para que pues la comunidad pueda dejar segura su bici y pueda darse el rol, porque yo creo que es uno de los impedimentos, ¿no? También que la gente entra y se va porque pues no hay donde dejar sus bicis de una manera segura, y bueno, pues eso yo creo que habría que repensarlo y ver qué hacemos el próximo año para tener esa parte cubierta. Okay, pues nos vamos organizando más. Sí, claro, por lo pronto un saludo a toda la comunidad bicicletera que se encontró ahí en la Casa Bici Azteca, y a quienes no, pues también un saludo, saludos que nos están pidiendo para los bikers de Santocho. Ahí están, y pues ahora que andamos de estreno, pues la banda de Culture Dub, pues ahora también lanza producciones en un net label, y pues el Culture Dub Records net label, y esta es la segunda producción. Estas producciones son pues de libre descarga, y en esta ocasión Inspirational Sound Meet Daman. Vamos a escuchar, trae el track llamado City y trae dos partes más, así que pues lo están escuchando a través del Viaje Sonidero, no le cambien, que este es el número 130. El Viaje Sonidero. Buena música, mucho de Braille. Supermarket, 'cause profit is their profit. Cities look like a military camp. They make it worth each time they rebound. Cities look like a supermarket, 'cause profit is their profit. Do you use the same theory?

Obviamente son esos de viaje sonidero. Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Regresamos a este viaje sonidero, el número 130, transmitiendo a través de www.reggaeambulante.org. Y si tienen algunos problemas para podernos sintonizar esta noche, ustedes le pueden dar también ahí en el link que les voy a pasar, viajesonidero.caster.fm. Ahí se pueden meter y directamente pueden entrar al viaje sonidero. Así que si algún compa tiene ese problema, dígales cómo lo puede solucionar. Estamos pues ya en este programa y viene mucha más música, muchas más secciones. Viene el Dub Sin Pasaporte ya en un rato más. Y saludamos al Mexican Stepper que nos está escuchando, que se está desmañanando para ustedes, el auditorio del viaje sonidero. Así que, bueno, pues ya no desesperen, porque además ya se está preparando nuestro compadrito de el Teonahuatili. Que esperemos que nos conteste esta llamada a través de estos medios no tan libres, pero bueno. A ver, compadrito, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenos humos, buena lluvia. Compadrito, ¿cómo estás? Bueno. Hola. Bueno. Hola. Hola, hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compadrita? ¿Cómo les va? Aquí con unos problemas, ya es el celular, ¿desde qué horas están cogiendo? Pero aquí con toda la vibra, ¿cómo están por ahí? Vientos, pues aquí esperando ya la sección del Teonahuatili, compadrito, a ver qué nos tienes preparados para esta noche. Platícanos. Saludos para el compadre y para la comadre allá de Reggae Ambulante. Saludos. Viajes. Pues, estamos hablando de un personaje, creo, muy conocido por todos los mexicanos, por toda la banda, desde hace ya muchísimo tiempo, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, en su parte, en sus diferentes partes y dimensiones que tiene, tanto físico, como de conciencia, un nivel espiritual muy alto, muy alto. Y habíamos comentado de cómo es que pues creó a la humanidad, al hombre. Bien, este regreso de Coatl, yo me estoy refiriendo actualmente al nivel de conciencia, pero también hay una leyenda bien conocida por toda la banda ya desde hace mucho tiempo también, la del regreso de Coatl, pero en su forma física. La última fue con Seacatl Topilzin Quetzalcóatl y fue aquel benefactor de los pueblos de la Anáhuac, de Tula, de Chichen Itzá, de casi todos los pueblos de entonces. Gracias a él floreció la cultura y florecieron las artes en ese tiempo. Pero hay leyenda bien conocida que él recibe una visita de Tezcatlipoca y este le hace beber pulque con hongos. Entonces, él como que pierde su estado de concentración, pierde toda la confianza en sí mismo porque cometió faltas al emborracharse y pues tener relaciones sexuales con su hermana. Entonces, él decide irse por aquel lado del Tlilantlapalan, el oriente, y antes de irse y transformarse en la estrella Venus, como cuenta la historia, él se prende fuego, pero antes de prenderse, promete volver, y dice que se va por ese lado, y que después se le va a volver a ver de ese mismo lado, por el oriente. Esa es la leyenda del regreso de Quetzalcóatl. Cuando se fue al Citlaltépetl, se prendió fuego y prometió volver. Ahora, ¿cómo nos daremos cuenta de muchas cosas que he venido platicando, como el regreso de Quetzalcóatl, en ese aspecto pues físico y también de conciencia? Hay un evento que supongo ustedes también conocen, bueno, no supongo, estoy seguro, que es el tránsito de Venus, que es un fenómeno astronómico que no se repite en un periodo de más o menos 113 años, que se vuelve a repetir. Entonces, apenas sucedió un fenómeno astronómico, el tránsito de Venus, 2012 y en el 2004. Ahí en Tula, ¿no, compadrito? ¿Fue en Tula? ¿El cual? Ah, no, el tránsito de Venus no. Estábamos, creo que ahí en CU, en el tránsito de Venus. Ajá, en el tránsito de Venus fue el de... Compadrito, no está fallando la comunicación. A ver, vete a un lugar donde te escuchemos bien. Hola. Bueno, pues esto sucede porque estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de pues, una videollamada. Y bueno, pues hablando de Quetzalcóatl, ¿no? Su regreso. Hay algunos que dicen que bueno, el Quetzalcóatl cada uno lo llevamos dentro y el Quetzalcóatl pues finalmente está en nuestro interior y habrá que despertarlo. Compadrito, ¿estamos de regreso? Hola. Hola, compadrito. Ey, hola. Pues no, parece que no quiere esta cosa. A ver. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Habla, compadrito. Bueno, pues quién sabe qué está pasando con esta tecnología que, bueno, pues también falla, muchas veces falla y hoy fue una de esas. Entonces, pues ahí estaba el compadrito platicándonos de qué es el Quad. Ojalá que, bueno, pues podamos terminar esta conversación y si no, bueno, pues ya nos irá contando en otra faceta de Quetzalcóatl en algún otro momento. Si es que en este tercer intento no se logra. A ver, vamos a llamar, está llamando y decimos, hola compadres. A ver. Bueno, pues mientras mandamos un saludo a todos los escuchas del viaje sonidero, a todos los que ya están esperando la sección del Yasser Serrano, del Mexican Stepper, el dub sin pasaporte, el número 0010, por cierto. Y bueno, pues para quienes ya lo están esperando, atentos, porque en cualquier momento entablamos comunicación con este compadrito. Y bueno, pues mientras tanto, vamos a con algo más de música para seguir amenizando esta noche de lluvia, de luna, esta noche de locura. Están escuchando El Viaje Sonidero. ¡Esta música, Dios mío! ¡Malditos muchachos del demonio! ¡Seguramente son esos de viaje sonidero! Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Black night is falling, the sun is gone to bed. The innocent are dreaming. down the road to my solution. There will always be distraction, trying to tease me for reaction. Staying solid as rock in perfect peace, I find total satisfaction. See, rest, yes, in peace to those who pass, but also for the living. See, again, show your life that you're never gonna give up. Peacefully, never gonna give in. In the heart, because she knows no end, no start. Just a feeling and expression, like a fine piece of art. I judge not the vibration, be without a hesitation. For the truth is never still, and answers not for contemplation. So when the times get rough, well, resist, no, I shan't. Try and stop this holy work, well, I know that I can. I keep it with my humility. I trust life knows what's best for me. Estamos de regreso. Estamos de regreso acá en el viaje sonidero y vamos a intentar por cuarta vez comunicarnos con este compadrito de la sección del Teonahuatili. Ojalá que podamos ahora sí, en nuestro cuarto intento, lograr comunicarnos para terminar esta conversación. Compadrito, hola. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Ya regresamos. Bien. Ya vi que viene el dulce sin pasaporte. Cuarto intento, sí, compadrito. ¿Perdón? Para cuarto intento para comunicarnos contigo. A ver, ya, este ya se logró, así ojalá que vamos a concluir con esta charla que nos estás acá amenizando la noche. A ver, compadrito, dele. Pues creo que me quedé en la parte de Venus, del tránsito de Venus, y cómo Quetzalcóatl es atribuido a Venus. Son como algo inseparable, Venus y Quetzalcóatl. Desde siempre ha habido donde hay pirámides hacia Quetzalcóatl, ojos de Venus, incluso varios se utilizaban para mirar a Venus exclusivamente. Entonces hay, o ha habido, perdón, estos años muchos eventos, entre ellos el tránsito de Venus. Lo que tú decías de Tula fue la alineación de las Pléyades ahí en Tula. Estos eventos, que tanto las Pléyades como el tránsito de Venus, suceden en periodos grandes de tiempo. Entonces, justo en el 2012 coincidieron muchos, muchos eventos que ahora sí que no se repetían en mucho tiempo, y para que coincidieran ese año, entonces, entre otras muchas pruebas que vamos a ir mostrando al público para que él mismo vaya sacando sus conclusiones, comadrita. ¿Cómo ven? Pues sí, así es, compadrito. Oye, compadrito. Dime. ¿Y qué evento astronómico así parecido tendremos, pues podremos apreciar o percibir o sentir en esta vida, si es que nos tocara? ¿Hay alguno? Pues uno de los más esperados por los astrónomos y por demás científicos, y también por la comunidad que pues busca en la espiritualidad un camino alterno para esta forma de vida. Ajá. El tránsito de Venus fue uno muy esperado, muy muy esperado. Sí. Creo que solo lo puede ver una persona una sola vez en su vida, y solo verá a su hijo, pero ya cuando sea grande, o hasta su nieto. Entonces sí, los que tuvieron la oportunidad de verlo y sentirlo, pues no solo fue ese día, sino desde ese día se ha desatado una ola de energía que quien la esté aprovechando en buena forma está avanzando bastante. Ahí quien esté medio trabado, de repente hay que trabajar más duro para dejar que ese Quetzalcóatl interno salga. Ha habido muchos que eventos, ya iré platicando a lo largo de la serie, y pues por el momento... En el próximo viaje sonidero, eso está bueno. Oye, estaría bueno que en uno de los viajes sonideros nos pudieras platicar de algún evento que pudiera venir próximamente y que igual pudieras ahí platicarnos de ese. Así que vamos pensando en eso. ¿Cómo ves, compadrito? ¿Nos escuchamos? Bueno, de momento te puedo decir que el próximo es el 2024, un eclipse total de sol. Ah, muy bien. Bueno, pues ya, nos adelantó uno. Ahí está, atentos al 2024. Compadrito, pues muchas gracias. Que se prepare. No, gracias a ustedes. Nos escuchamos en el próximo viaje sonidero. ¿Cómo ves? Va que va. Aquí nos estaremos escuchando. Bueno, en el 131 nos escuchamos. Buena noche. Ah, sí. Bueno, este 130 y ese número 130 también tiene que ver con cosas así como de... Son importantes números. Ah, pues a ver si para la otra nos hablas también de eso. Va que va. Va, pues, cuídese mucho. Un abrazo para todos por allá. Chao. Ahí estuvo la sección del Tenahuatili con el compadrito. Desde alguna parte de este planeta Tierra, transmitiendo en vivo e indirecto a través de www.regambulante.org. Vamos con música para seguir amenizando la noche y ya viene el Tub sin Pasaporte. No le cambien. This is a wild song. te eleva como el humo en el sonido. Que te contagia con el ritmo de sentido. Sonidero. Buena música, mucho de braille. Advertencia. Dale play. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Yo fumo desde antes del 68, ¿no? Las primeras plantas de marihuana que yo vi, que yo ayudé a cosechar y eso. Ey. Regresamos acá al viaje sonidero. Y bueno, pues vamos, llegó el momento de esta sección. Una sección ya que lleva también su transmisión número 10. El Yasser Serrano, corresponsal de guerra, corresponsal del DUP allá en las Europas. Y bueno, pues la noche de hoy vamos a tener una plática, una conversación con este compadrito. Que bueno, pues está de aquel lado del charco y que hoy se ha desmañanado y ha madrugado y seguramente no ha dormido con tal de estar esta noche en el viaje sonidero. ¿Qué tal, compadrito Yasser? ¿Cómo estás? Hola. A ver, vamos a intentar llamarle de nuevo al compadrito. Esta tecnología no nos puede fallar hoy, porque este compadrito se ha desvelado. Allá son aproximadamente por allá seguramente como las pasadas las 4 de la mañana. Así que el Yasser Serrano, en directo a través de el viaje sonidero, para esto que se hace llamar el DUP sin pasaporte. ¿Qué hubo, compadrito? ¿Cómo está? Todo chido por acá. Estamos un poco cansados, pero todo bien. ¿Y allá qué tal? Pues igual un poco cansados también de tanto trabajo por acá, pero pues, chido. Pocas veces nos hemos comunicado por esta vía, más ha sido la escrita, y pues enterándonos de cómo te va por allá, ¿qué dice más esta estancia que un tour? Pues haciendo la aventura, ¿no? Un rato, pues pasando momentos increíbles y pues, estoy muy contento, ¿no? Haciendo lo mío para pues, poder prolongarlo lo más que se pueda. Órale, oye, medio año te vas a aventar allá y vienes acá a México. ¿Qué plan a futuro hay para el Mexican Stepper sin fronteras? Pues la idea es regresar a México por un mes y medio y tomar mis cosas y de regreso para acá, ¿no? Porque pues, para acá, aquí significa una buena oportunidad para desarrollar todo lo que había soñado, ¿no? Oye, cuéntanos, todas estas fechas que podemos ver a través de las redes sociales, ¿cómo ha sido, pues, el ahora vemos que el booking de Mexican Stepper pasa por Culture Dub con Alex Dub? Cuéntanos un poco de eso. Ah, pues debido a que Pues empecé a tomar demasiadas fechas y con un poco de descontrol en la logística, pues tuve que pedirle ayuda a Alex, que es, aparte de ser excelente promotor, es un gran amigo, entonces pues en eso está, ¿no? Él me ha ayudado a conseguir algunas fechas importantes. La vez pasada fue la primera en Francia. Y la segunda fue con en el Telerama Dub Fest, ¿no? Entonces, pues, el agradecimiento es tan grande que pues aquí sigo colaborando con él. Oye, y cuéntanos, ¿cuál es la reacción de la escena con la que te has topado? ¿Has podido trabajar ahora al lado de varios grandes productores, Prince Fatty, Mad Professor? Próximamente ya vimos que estás anunciado en un concierto al lado de Cali Light Dub. ¿Cuál es la reacción de toda la banda que produce Dub y que pues que tiene un arraigo más profundo, digamos, de más tiempo que acá en México? Pues yo siento que es como de sorpresa, ¿no? Porque me ha ido muy bien, me han tratado muy bien, entonces, puta, yo creo que la escena del dub, yo creo que es de lo más sano, ¿no? Que existe en ese aspecto por acá, porque hay una gran intención de colaborar, de seguir aprendiendo, porque pues todos experimentan, ¿no? Todos, la mayoría son autodidactas, entonces pues buscan de todo tipo de experiencias para enriquecer sus sonidos. Oye, pues ahora que has andado en varios países, cuéntanos qué te parece, no a detalle porque no tenemos el tiempo, pero sí características, por ejemplo, ¿qué diferencia el sound system en Italia, de Suiza, de Francia, el de España? Pues básicamente el estilo, ¿no? El estilo y el tipo de género que están tocando, porque por ejemplo en Suiza lo que más están tocando es el dub inglés. Aquí en Francia pues está, pues, arraigado el dub francés porque hay una gran cantidad de productores con buen nivel y obviamente OVF, ¿no? Que es parte de la escena suiza. Y por ejemplo en España, como no es tan reciente el dub, pues apenas están conociendo a productores de Francia, productores de Inglaterra, es como una mezcla de ambos. Y en Italia la mayor parte de todos los sound systems tocan roots. Hay dos o tres que están más enfocados a la estepa, ¿no? Muy bien. Oye, Mexican, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos, ¿cómo estás tú? Vientos, pues acá, contenta de Chido, chido. comunicarnos contigo. Muy contentos, la verdad es que nos da mucho gusto que te esté yendo tan bien y que la gente te conozca y que la música trascienda. Somos sin fronteras, que no. Claro, para eso estamos trabajando desde dos lados para un mismo fin, ¿no? Oye, qué interesante esto de hacer el dub sin pasaporte. ¿Qué ha sido para ti esta experiencia nueva de aportar para un programa de radio? Puta, pues, un reto, ¿no? Un reto muchas veces tengo que estoy disfrutando del evento y de repente se me olvida grabar las canciones que yo quiero grabar o cosas así por el estilo, ¿no? Pero sin duda pues estoy muy contento, muy emocionado de poder compartir esto con la gente que escucha el reggae ambulante y el viaje sonidero. La emisión, hoy es la emisión justo número 10, Yasser, ¿cómo ves? Yo he visto así pues mucha más producción, ¿no? Mucha más, ahí el decir, ah, yo, o sea, se ve que tú dices, esto para el viaje sonidero, ¿no? Y ahí que lo tienes presente, y eso está buenísimo, yo creo que se agradece. Y pues la emisión 10, ¿cómo te sientes? Pues igualmente contento, yo creo que Tenía preparado algo para hoy, pero desafortunadamente no recibí el material a tiempo. Esta edición pues, ha servido como para recopilar todo lo que ha pasado en estos casi 3 meses. Sí, pues son casi 3 meses y que también para nosotros ha sido bien, bien interesante escuchar en todos y cada uno, por ejemplo, la aportación que tú haces, ¿no? Porque nos has entregado parte de la sesión que tú haces en cada una de las presentaciones y en donde se escuchan pues diferentes versiones de cada una de las canciones y en donde pues también como a manera como de anecdotario o de una evidencia auditiva de cómo Mexican Stepper pues ha tenido varios encuentros con músicos como Shanti D, Made Up, Joe Pilgrim, ahora que fuiste a Italia, en País Vasco, ¿no? También es como tener ahí esos audios guardados y también bien pues trabajados con el sentido de esa experiencia, ¿no? Que no solo fue el viaje, el rol, el conocimiento, sino también algo que produces para compartir. Por eso estoy agradecido con ustedes, ¿no? Porque han sido la ventana que se me abrió para poder hacerlo. No había pensado, no tenía imaginado cómo iba a llegar a hacer esto, pero programa a programa pues hemos ido mejorando, hemos ido pensando algunas cosas que podemos hacerlo mejor y pues esto es gracias a ustedes y pues para ustedes, ¿no? Y su público. No, pues chido, se agradece mucho. ¿Y qué te parece? Vamos una rola, a mí me interesaría mucho si tienes tiempo de regresar y que nos cuentes algo sobre Bad Revelation. Sí, seguro, aquí andamos. Sobres, pues vamos a escuchar algo precisamente de Mexican Stepper, de Yasser Serrano, algo muy muy nuevo, tan nuevo que es de apenas hace unas horas y que está disponible a través de su Bandcamp. Y pues ya saben, compren buena música hecha por productores mexicanos. Full Metal Jacket, Mexican Stepper, lo más nuevo y reciente de él, sonando a través del viaje sonidero. No le cambie. Thank you. 9, prendete. No encuentro la estación. No encuentro la estación. No encuentro la estación. www.reggaeambulante.org. Ruth Cali says, no more war. Now come and listen. Peace already. Ya regresamos acá al viaje sonidero y pues vamos a enlazarnos una vez más con el amigo Yasser Serrano, acá Mexican Stepper, y pues que se está desvelando hoy por allá en Europa, cerca de las 4 de la mañana, en donde anda, y pues vamos a molestarlo un rato más para que comparta parte de ese rol. Yasser. Hola. Bueno. Hola, hola, hola. ¿Están ahí? Sí. Acá estamos. Ah, okay. Sí. ¿Nos escuchas? Te escuchamos. Sí, claro. Oye, pues cuéntanos acerca sobre Bad Revelation. ¿Qué es? ¿Qué ocurre? Bueno, el proyecto de Bad Revelation es algo que teníamos en mente desde ya un año, yo creo. Es un sello de, digamos, digital, de difusión digital, y también paralelamente es el sound system, ¿no? Que creemos que de esta manera es la perfecta manera de expresar la sound system culture. Muy bien, pues ¿y qué Bass Revelation sound system ya existe como tal físicamente? Ya tenemos el primer evento a finales de este mes. Muy agradecidos de poder ser tomados en cuenta para el evento con King Alpha, las dos fechas, el 30 y el 31 de mayo. Pues ya estamos en los últimos detalles, ¿no? Trabajando marchas forzadas para que pues, el evento sea salga bien, ¿no? Oye, y pues que esos conocimientos acerca del sound system, pues te trajiste esa aportación para desarrollar este proyecto, ¿cómo va? ¿Quién es el operador? Pues no teníamos claro cuándo empezar lo del sound system hasta que llegó Stefano, ¿no? Stefano es un amigo italiano que conocimos en una sesión, o sea, ya lo habíamos visto, pero tuvimos la oportunidad de compartir escenario, tarima con él en un evento, y e hicimos buena conexión, y a la semana después de esto ya estábamos planeando en crear el sound system. Teníamos ya algunas cosas cada quien por su cuenta y solamente las juntamos y compramos las cosas que hicieron falta, fabricamos lo, bueno, yo no, Stefano y Mighty fabricaron los cajones, entonces pues, y con un preamp, pues parece que todo va a estar listo para fines de este mes. Órale, van a tener un preamp por acá, ¿qué modelo, qué fabricante? El fabricante es Dubsonic, construido bajo las especificaciones que nosotros le pedimos para que todas las frecuencias funcionen bien, ¿no? No haya así como que algunos niveles bajos mates una frecuencia, ¿no? Con el preamp, con los... Claro, oye, pues qué interesante, ahora un nuevo sound system por acá en la Ciudad de México, y pues ya tendremos la oportunidad de escucharlo. Dices que se estrenarán con alguien que los pondrá bastante a prueba, como el señor Ras Joseph, el señor acá King Alpha, que tiene unas producciones tremendas. Así que, pues interesante. Y del label, ¿para cuándo se viene el primer material? ¿Quién está ahí en el line? Para el label estamos, somos cerca de 12, 13 productores, perdón. Es Animal Terrenal, Apophine Dove, Dub Shaman, que es la un nuevo proyecto entre dos miembros de la banda de Newayome Dub, R Sound System, Gigawatt, Majestic Sound, Motec, MSR, Tewari Dub, y Ailao, ¿no? Ailao de Jalisco. Lo que estamos intentando es formar un equipo de trabajo compacto para poder colaborar, hacer en parte lo que hace falta para crear una buena comunidad, ¿no? En México de dub, ¿no? Entre productores, me refiero. Órale, pues interesante, ya estaremos pues al pendiente de estas producciones. ¿Y tú qué, para cuándo el primer vinil? Ya a finales, a mediados de junio ya tiene que estar en Control Tower Records para la gente que lo quiera comprar. Estaremos llevando algunas copias ahora en agosto. Y pues, muy emocionado, contento con este proyecto por la oportunidad que me dio Alex. Me obligó a ir a lugares a donde no, musicalmente hablando, a donde no había estado, ¿no? Entonces, eso me ha hecho crecer, puta, de manera increíble. Se me olvidaba decirles que también el Reggae Ambulante tiene por ahí un representante en Bass Revelation Label, entonces, pues, pura familia, ¿no? Qué chido, qué chido. Pues, qué interesante, y pues, la verdad es que nos da mucho gusto que estos proyectos fructifiquen, enraicen, y pues la verdad es que te vemos un gran futuro por allá, viviendo, haciendo una estancia tremenda, aprendiendo, y pues, ¿por qué no compartiendo también todos esos conocimientos que se adquieren por allá en esta escena nueva que podemos empezar a cultivar y regar acá en la Ciudad Monstruo? Así es, hay que echar montón, ¿no? Entre todos. Simón, montón a esta sopa que apenas está cociendo, cuajando. Así es. Oye, y pues nos da mucho gusto que podamos entablar esta conversación. Nos da mucho gusto que estés transmitiendo desde allá para el Viaje Sonidero. Y para todos los escuchas, que tienes muchos escuchas, la verdad es que mucha gente espera el Dub Sin Pasaporte. Y pues no sé si quieras tú compartir algo de la música que nos compartiste para los escuchas, algo que quieras que suene de lo que nos, del link que nos enviaste, ¿puede ser? Pues la nueva producción en sí son tres mezclas diferentes de una nueva canción, entonces pues la que ustedes elijan está bien, ¿no? Va, pues, al fin es la misma. La misma revuelta, pero revuelta, sí, ¿no? Sí, así es. Eso es todo. Pues vamos con esta música y regresamos ya para nosotros continuar con el Viaje Sonidero. Y pues agradeciendo que hoy hiciste esta comunicación con nosotros y los escuchas, te desvelaste, ¿verdad? Un poco. Oye, no, pero yo pues, creo... sí, dime. No, yo creo que ya estás acostumbrado, ¿no? Allá te hace desvelar mucho. Es que el sábado pasado hubo una fiesta en Bordeaux, estuvo OBF, Culture Dub, Tour de Force, entonces, y aparte estuve en casa de Gary Clunk, entonces la fiesta se prolongó hasta 12 del día. Entonces, de que estoy cansado, pero pues emocionado de poder hacer esto, ¿no? Nunca lo había hecho y pues muchas gracias. No, gracias a ti. Y pues ahí tenemos ahí cosas pendientes con Social Base, con Culture Dub y con ODG. Sí, también está lo de la entrevista con Dr. Red Dubán y la siguiente semana me gustaría ya programar lo que pasó en el Reggae Sunska con OBF, Culture Dub y los que ya les mencioné. Ah, y Legal Shot y Kanka, se me olvidó. Órale, pues, y ahí te encargamos un abrazo bien fraterno con el panda. Seguro, seguro que sí. Varios. Ya estás. Pues chido, Yacer, un abrazote y pues que siga todo fluyendo bien por allá. Órale, cuídense y aquí seguimos en sintonía hasta el final del programa. Ya estás. Bye, abrazo. Abrazo, mucho dub, mucho humo, que venga la música sin fronteras. Así el viaje sonidero, el dub sin pasaporte, la entrega número 10, en vivo y en directo, con el compadrito, el Mexican Stepper, a quien, bueno, pues ya, un abrazote, un apapacho. Y bueno, pues que, como dice el compadrito, que todo fluya. Seguimos nosotros acá en este viaje sonidero número 130. Y bueno, pues ya viene la sección de solo natural, pero antes vamos con más música. No le cambien. Thank you. viaje sonidero. Buena música, mucho de Braille. Ya regresamos acá al viaje sonidero número 130 y por ahí anda rolando una foto bien chula con una bicicleta igual de chula. Se rifa Rila. Y pues como parte de la campaña Móchate de Bicimáquinas para la Sierra, que ya pronto se verán las fotos de los molinos acabados, terminados, igual que la bicibomba que se llevarán a Jalisco y San Luis Potosí respectivamente, pues esta campaña servirá de la rifa de la Rila para la transportación de esos proyectos que en el que está inmiscuido Reggae Ambulante, ¿no? Y gente como Bicis Piratas, Enchúlame la Bici, gente de Taco y también de Casita ahora ayudándonos a desarrollar estas ecotecnias. Saludos a esa bandita. Y bueno, pues móchense, 50 boletos de 50 pesitos, quedan ya cada vez menos. La verdad es que la banda respondió muy bien, muchos quieren boleto. Y la verdad es que está bien chida la bici y por 50 pesos puede que estés de suerte. Claro, igual y son en el boleto ganador. Ahí igual, avísenos si quieren boletos acá con nosotros o con el Salvador Val o con el Alor también, ahí en Facebook los pueden encontrar. Con el Roberto Kenner también los pueden encontrar. Ahí está el anuncio. Se rifa Rila. Oye, yo quiero mandarle un abrazo, un beso y un saludo a Mimi por allá en Jalisco, que recién fue su vuelta al sol. Feliz cumpleaños. Feliz no cumpleaños, ya es hoy, ya feliz no cumpleaños. Y feliz cumpleaños a todos los que cumplieron años y no los felicitamos, pero... Oye, y decías hoy de lo de la luna, ¿no? Que era, que iba a ser algo peculiar acerca de las fases lunares, y es que cada lunes iba a corresponder a cada una de las fases de la luna. Hoy, ¿qué será? ¿Menguante? Creciente. Yo creo que es creciente, ¿no? Tal vez. Pues sí. Eventos astronómicos que a veces no conocemos, pero que ahí están presentes siempre, nomás hace falta mirar al cielo. Y tener un amigo como el de Teonahuatili para que te los explique. Anden. ¿No? Sí, oigan, pues nada más con la noticia, que seguramente pues ya muchos sabrán, y si no les contamos, Néstora Salgado García, miembro de la Policía Comunitaria de Olinalá, pues sigue presa en un penal, cabe decirlo, de alta seguridad. Y bueno, pues está desde hace ya varios días en una huelga de hambre que acaba de, pues, de comenzar y que pues ya se ven deterioros, según los informes que da su hija, en su salud. Y bueno, pues habrá que estar atentos para ver qué sucede. Esta mujer lo único que pide es, bueno, pues su libertad, no otra cosa. Ella no hizo nada y finalmente está ahí, dicen, y ella asegura por pues defender a su pueblo, por defender la tierra, justamente de las mineras, ¿no? Además de las mineras ahí y de los talamontes en otros lados. Y bueno, los recursos naturales, hoy un botín de todo, ¿no? Un botín que todos se quieren llevar, pero que pues está en manos también de los pueblos originarios, de los pueblos y de los habitantes de este planeta Tierra. Bueno, pues ahí está la información de esta compañera, comadre Salgado García, Néstora. Ahí está la información. A ver qué pasa. Fuerza. Además, otros compañeros que también están presos de esa misma policía comunitaria han dicho que justo hoy o ayer, me parece, también iban a entablar la huelga de hambre. Entonces habrá que ver qué pasa. Vamos a ver si podemos ya comunicarnos con la comadrita de Solo Natural, a ver si está lista. Este programa, ahí va caminando el número 130. Y bueno, pues manden sus saludos, por acá se los mandamos. Saludos allá para Tlaltenco, saludos para Zapotitlán, saludos para Santocho, saludos para Azcapotzalco, saludos también para el oriente de la ciudad Monstruo, cómo no, a todos lados donde ustedes nos digan, ahí vamos a mandarles un saludote. Y pues también al Mexican Stepper allá, en del otro lado de este gran mar. Y pues a ver si ya estamos con la comadrita. Comadrita, buena noche. Hola, buena noche. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están por allá? Bien, también aquí ya listos para la sección de Solo Natural. Muy bien, muy bien. Pues ¿tú estás lista? Sí, ya, estamos listos. Pues, habíamos quedado el programa pasado que íbamos a hablar de lo que son llamadas las semillas o las... Bueno, sí, las semillas del futuro, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar hablando del amaranto. En realidad estos son, bueno, lo que se come del amaranto son como los frutos. Más bien como las flores. Las flores del amaranto son esas bolitas que nos comemos. Bueno, pero ¿cuáles son las propiedades del amaranto? Bueno, cabe mencionar que esta es una planta que ha sido cultivada en América desde hace 7000 años. Entonces, pues ya desde entonces los nativos pues sabían cuáles eran las propiedades, ¿no? Y los beneficios de esta planta, y pues por eso la cultivaban. Esta, bueno, ha sido seleccionada, digamos que como un alimento del futuro y también como un alimento que se utiliza para los astronautas debido a que tiene un alto valor nutritivo y que es fácil de cultivar. De hecho, se adapta a muchos tipos de climas, así a condiciones no favorables el amaranto crece. Además tiene un ciclo de cultivo pues corto, entonces pues esto también lo hace favorable. Y bueno, desde 1985 pues fue utilizado para así como proyecto científico para ver si era posible cultivarlo en el espacio, pues se lo llevaron en un viaje espacial y pues sí, efectivamente creció, ¿no? Entonces pues digamos que tiene muchas propiedades benéficas y aparte pues es de fácil cultivo. O sea que porque es benéfico. O sea, ¿sí? Que hay amaranto extraterrestre. Pues sí, sí hay amaranto extraterrestre, porque pues ya crecí en un transbordador espacial, entonces pues sí, es extraterrestre. ¿Y por qué es benéfico? Bueno, pues porque tiene alto contenido de proteínas. Entonces, de hecho dicen que, bueno, tan solo el amaranto sería capaz de proveer el 70% de la energía total necesaria en una dieta diaria. Entonces, bueno, y contiene una sustancia que se llama lisina. Esta sustancia ayuda a la construcción de proteínas, ¿no? Dentro del cuerpo, por eso es tan benéfico. También tiene alto contenido ayuda a equilibrar el calcio, el fósforo y el magnesio. Entonces, pues, ¿esto en qué repercute? Que es bueno para la memoria y para, digamos, para la salud del cerebro. Ayuda a la absorción de calcio y ayuda a disminuir los niveles de colesterol. Entonces, pues como vemos, pues sí es como toda una maravilla el amaranto. Todo es maravilloso el amaranto. ¿Y de qué manera lo podemos consumir? Dinos. Bueno, pues la manera más sencilla es como ya lo conocemos, ¿no? En este tipo de dulces, en barritas, en alegrías y pues así es rico, ¿no? Y si no, pues también lo pueden incluir dentro de su dieta diaria haciendo algún tipo, por ejemplo, habrá quien... Hacemos tortitas de amaranto y las combinas con algún tipo de vegetal, no sé, espinacas o algo así, y ya haces unas tortitas y quedan pues muy buenas, ¿no? Entonces, pues sí, es digamos además un alimento muy versátil y pues se les recomienda que lo consuman. Hay hasta churritos de amaranto, ¿sí o no? Sí. Sí, y apenas sí. El fin de semana comimos unos muy ricos. A ver si luego invitamos a ese productor que tiene un amaranto de excelente calidad. Oye, pues sí, igual pues... encontrar amaranto pues orgánico, ¿no? Para asegurar que no que no contiene ningún tipo de sustancias dañinas y pues también que no es transgénico, porque entonces pues no estamos seguros de si en realidad nos va a beneficiar o qué cosa rara nos estamos comiendo, ¿no? Oye, ¿y sabes acerca de cómo el amaranto sirve para repeler ciertos cultivos transgénicos? No, mira, esa parte sí, no lo sabía. Y ahí sí te mentiría si te digo algo al respecto, pero pues si quieren podemos empezar a investigar al respecto y abundamos en ese punto. Sí, sobre los productos orgánicos, justo esto, ¿no? ¿Qué los hace orgánicos? ¿Cómo podemos saber nosotros los consumidores si lo que nos estamos, pues ahora sí que consumiendo es orgánico o qué tan dañino es o qué cuáles son los mejores productos, ¿no? A ver, un poco de en torno al tema de los orgánicos, ¿cómo ven? Y transgénicos. Ok, pues sí. Ay, para el próximo programa estaríamos hablando de eso y pues igual y retomamos otro tipo de esas semillas, de esas super semillas y seguimos hablando de los productos orgánicos. Super semillas, sí, cultiven. ¿El amaranto se da fácilmente, comadrita, en cualquier lugar? Sí, de hecho crece en condiciones así muy favorables, entonces pues por eso también es seleccionado como un, digamos, un supercultivo, porque pues lo puedes hacer crecer casi en cualquier tipo de condiciones. Órale. Uh-huh. De esas plantas que les gusta crecer en el estrés. Sí. Entonces pues sí, un alimento muy versátil. Coman amaranto. Comadrita, sí, qué buena la recomendación, qué buena la información, la verdad. Bueno, pues ahí seguimos y pues sí, manden ahí sus recomendaciones de lo que quieran, que sigamos hablando. Órale, está buenísimo. A ver, tu recomendación de la página, cuéntanos, así, el comercial. Ah, bueno, pues ahí les va el comercial. Si quieren, busquen la página por Facebook, se llama Aramara con H. Y es una página de cosmética natural, pero ahí vamos a empezar a subir, así como vayamos platicando de las cosas en el programa, pues ahí les podemos empezar a ampliar la información con algunas de las cosas que vamos a ir publicando. Ande, eso es todo. Entren a la Aramara y pues nos escuchamos en el próximo Viaje Sonidero con la sección Suelo Natural. ¿Sí o no, comadrita? Sale, pues ahí estamos. Ahí estamos. Saludos. Bye. Chao. Gracias a la comadrita, gracias por estas semillas, que gran parte de estas semillas también, bueno, además creo que al menos esta van a coger este amor. Entonces, bueno, pues, coman super semillas, siempre super semillas. Seguimos acá en el Viaje Sonidero, vamos con musiquita y regresamos ya para despedir este Viaje Sonidero, el número 130, no le cambien. Down, down, down, down, down, down. Alfa y Omega a través del viaje sonidero. Número 130, no le cambien. Dubwise Style. Viaje sonidero. Estamos de vuelta acá en el viaje sonidero. Y bueno, pues ya casi estamos cerrando este programa, pero antes tenemos algunas otras cosas que decirles. Como invitarlos, a nosotros nos invitaron, nosotros los estamos invitando a la Casa Tamatz Calomari, que está allá en la Colonia Obrera, el día jueves 12 de septiembre. Ah, no. Sí, esta película, bueno, este documental habla sobre una huelga que estalla allá en 2013 en las maquilas de Cartagena, y entonces esta, bueno, va a haber una reflexión ahí con mujeres que estuvieron en esta huelga, entonces bueno, pues seguramente se pondrá interesante ahí en la Casa Tamatz Calomari. Chequen ahí el día en su Facebook, ahí los pueden encontrar. ¿Qué otra cosa, compadrito? ¿Recomendación algo? Pues para los que les guste el dub, que se vayan haciendo una buena vaca, porque se vienen varios: King Alpha, Ja Free, Warzone and Power, Lee Perry. Tremendo, va a estar así súper saturado de cosas por acá en el DF, y pues hay que tener unos pesos para poder asistir a todos. Romper ellos. El cochino, ¿no? También aplica. Aplica, cómo no. Bueno, pues también fuerza para la banda que está en la caravana, y que arribara en la caravana por el agua, por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, encabezada por la tribu Yaqui, pero también con muchas organizaciones defensoras del medio ambiente. Están por allá algunos en Acapulco, cerca de Acapulco Guerrero, y se pretende, o ellos tienen planeado llegar a la ciudad Monstruo por el 22 de mayo. Entonces, bueno, pues habrá que estar atentos para recibir a esta caravana que viene desde lejos, defendiendo su tierra, su agua, la vida. Y invitarlos a que también, creo que el 20 de mayo es la caravana, no, es la Rodada del Silencio, rodando por los derechos de los ciclistas, rodando por la exigencia de, pues, que seamos un todo y que podamos compartir la calle, ¿no? También. Iba a dar esta noticia, pero pues, al parecer se suspendió, así que pues ni mencionarlo, ¿no? No. Bueno, pues así son las cosas, ¿no? A veces se da, a veces no, pero sí hay que mandarles un saludo. Saludo para la banda de la caravana mesoamericana para el buen vivir. Que seguramente en algún momento partirán, ¿no? Partirán, y sí, pues ahí estamos al pendiente, ¿no? Cualquier cosa. Saludos a la banda del Corredor Cultural La Fuente, de allá de de ¿cómo se te va a olvidar? Es de Topilejo. De Topilejos. Saludo para toda esa banda, pues sí. Saludos. La banda. Y que nos retransmiten hasta donde sabemos. No sabemos si aún lo hacen, pero saludos. Saludos, saludos. Y saludos al Mexican Stepper, que se aguantó todo el programa y que, bueno, pues ya es hora seguramente para él de ir a descansar un rato, porque aguantó toda la noche para este viaje. Y nosotros también. Sí, nosotros también nos vamos despidiendo. Nos escuchamos en el próximo viaje sonidero, el 131. Recuerden que en el 132 se llevará a cabo la rifa de esta rila, que forma parte de la campaña Móchate. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, compadrito. Pues nos vamos. Me quería ir con algo, no sé si lo encuentro así tan rápido, pero lo puse el fin de semana que nos tocó estar, dicho sea de paso, sonorizando con el BC Sound System. Por primera vez escuchamos al reggae ambulante sonando fuerte y claro, potenciado por bicicletas, y estuvo bien padre, aunque la experiencia no duró tanto porque sí es difícil darle, pues sí se mantuvo ahí como para poder decir que algunas de estas canciones que sonaron pues a través del reggae ambulante, del Sonidero Sin Fronteras, pues sonaron totalmente, fueron generadas ecológicamente, pues. No encuentro eso, pero pues vámonos. Esto está bien. Un abrazo fraterno también para la banda de Cherán, que ha electo sus autoridades de manera tradicional y no de manera impuesta por la democracia falsa y comprada, vendida, como la que ocurrió el 7 de julio, junio, no sé cuándo. Nos vemos, esto fue el viaje sonidero, nos escuchamos dentro de 8. Escuchar el cheri, fuera shati, hueca para en escuchar, era chinta, canotarus guandi con jaguar, guandañate, picuarin y cuache, charara shati, yamin tu curich, buena shati, cajucha indeambe, no picuarin.